sé, ya no sé para ver. Porque la promesa de Cristo está en su iglesia, la que él fundó, y no en las ramas que se desgajan de la iglesia. Por tanto, que no se me olvide. Cuando digo que la iglesia católica es la verdadera, y las iglesias protestantes no son fundadas por Cristo, evidentemente. Si todas vienen de Lutero, y Lutero fundó su iglesia 1500 años después de morir Cristo, Cristo no pudo fundar el protestantismo que nace 1500 años después de morir. Evidente, evidente. Entonces digo que todas las iglesias protestantes que hay hoy que vienen de Lutero, antes de Lutero no había protestantes. Cuando digo que están equivocados, no están en la iglesia de Cristo. No he dicho, porque no sería verdad, que todos los católicos seamos buenos y todos los protestantes sean malos. Sean malos, eso no es verdad. Hay católicos indeseables y hay protestantes de buena fe, evidentemente, evidentemente. Pero para ver lo que es la iglesia católica, no miremos la fruta podrida caída del árbol, miremos los santos que son la fruta pujante que cuelga de sus ramas. Los santos nos dan idea de lo que da de sí la iglesia católica. Los santos que han vivido la plenitud del catolicismo, porque hoy hay un masoquismo católico ahí revolviendo el estiércol de los malos católicos. Hombre, eso no es la iglesia, es la fruta podrida caída del árbol. En cambio hay protestantes, excelentes personas que están de buena fe, no hay duda. Pero la buena fe del protestante no convierte el error en verdad. El error sigue siendo error. Aunque el que lo practica lo crea de buena fe. Habrá protestantes de buena fe, pero están equivocados, aunque estén de buena fe. Dice el Concilio Vaticano que fuera de la Iglesia Católica hay parte de virtud y parte de verdad. Aunque dice también la verdad total está en la Iglesia Católica. Lo dice el Concilio Vaticano II. La verdad, o es totalmente verdad, o deja de ser verdad. Las medias verdades son las peores mentiras, porque tienen apariencia de verdad. La verdad, o es totalmente verdad, o deja de ser verdad. El bien, o es totalmente bueno, o deja de ser bueno. Anécdota. Me queda todavía mucho que decir y el reloj corre una barbaridad. A ver, pero en fin, esta anécdota tiene su gracia. Este traje que llevo puesto es del corte inglés de Barcelona. Iba yo a un congreso en Alemania, en Münster, y iba con otro padre, y nos iba a recibir, al pasar por Bélgica, nos iba a recibir la reina Fabiola. Y yo llevaba un traje heredado de un difunto, que más o menos era de estatura, pero era algo más gordo y mis pantalones parecían un poco de payaso, ¿verdad? Total, que una superiora de un convento donde yo me alojaba y dice, ¿usted va a ver a Fabiola con ese traje? De ninguna manera. Hermana fulana, vaya usted con el padre que le compre un traje del corte inglés. Aquí está el traje, yo le digo, el traje de Fabiola, porque gracias a Dios tengo yo este traje. Pues voy al corte inglés con la hermana y el dependiente, la vista que tiene, me ve, yo no sé qué talla tengo, no entiendo, no sé, a ver, me compro un de ropa, no sé, pero el bebé me trae el traje, este es su talla, bueno, pues bien, que lo empaquete, no, pruebe usted, no, usted dice que es mi talla, pues será, no, pase usted por favor, paso por favor, me pongo el traje, salgo bien, vale. Hasta aquí, histórico, ahora lo que yo me invento. Supongan ustedes que salgo del probador, no, que estoy en el probador, hago así, y me veo un roto en el codo. Salgo fuera, oye usted, y usted que hay un roto en el codo, tráigame otra chacleta. Oiga, madre, ¿pero usted se ha fijado las solapas lo bien cortadas que están? Sí, las solapas sí, pero un roto en el codo. Pero madre, ¿se ha fijado usted las hombreras lo bien que le caen? Hombre, las hombreras sí, pero y el roto en el codo. Pero madre, ¿se ha fijado usted los bolsillos que le va? Hombre, sí, los bolsillos sí, pero yo roto en el codo. ¿Dónde voy yo con un roto en el codo? ¿Me trae usted otra chaqueta? La chaqueta o está totalmente bien o no la quiero. No me bastan las solapas, ni las sombreras, ni los bolsillos. O

en la cama de, a los pies de la cama de matrimonio de los padres, y él se acuesta primero, cuando llega la madre, pega un grito, viene el marido, despierta al muchacho, dice el chico, ¿por qué me despertáis que estaba soñando con la Virgen del Pilar? Chiquillo, que tienes dos piernas. Que tengo dos piernas, se levanta y tiene dos piernas. Y todo Zaragoza, que ha visto seis meses con la pierna cortada y la pata de palo, le ve con dos piernas. Y el párroco, con mucho sentido, hace un acta notarial. Médicos, cirujanos, los que enterraron la pierna, que por cierto, fueron donde estaba la pierna enterrada y no había nada, y en la pierna que le ha crecido tiene una cicatriz de un perro que le mordió siendo niño. Acta notarial, 25 testigos, y este acta notarial está en una vitrina en el despacho del alcalde de Zaragoza. Y daba yo conferencias en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia, y aprovechando que estaba verdad, me fui, pedí permiso, fui al despacho del alcalde y he visto yo el original del acta notarial del cojo de Calanda. Él era de Calanda, cojo de Calanda. Pierna cortada y pata de palo, seis meses. Y una noche aparece con dos piernas. Acta notarial, 25 testigos. La Virgen del Pilar. Y brevísimamente, me da pena tener que hablar tan brevemente porque esto es muy interesante y muy bonito, pero hay que ver eso. Aquí en Cádiz, yo he sido 25 años capellán de todas estas grandes factorías que tenemos en la bahía. Astillero de Cádiz, factoría de Matagorda, Bazán, etcétera, etcétera. Estando yo en Matagorda, estaba en Grada el San Marcial, no, perdón, el Talavera, eran dos gemelos, el Talavera y el San Marcial, los dos petroleros más grandes de entonces, después se han hecho mayores. Total, abrevio, un accidente de trabajo a bordo estaba en Grada el Talavera, se cae una pieza de una grúa, mata a un hombre y hiere a otro. Voy yo a la clínica de San Rafael a verle al herido. Estoy con él, está allí su mujer, está su suegra, y hablando, le estoy allí consolando, y me dice la suegra, padre, si nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Yo digo, ¿cómo que? ¿Qué fue eso? Yo al principio creía, a ver qué historia me cuenta, ¿no? Aguantaremos aquí, en fin, el cuento lo que cuente. Pero me quedé frío. Me dije, mire, padre, vivíamos en un cortijo allí por en el puerto de Santa María, cerca del portal. No teníamos luz eléctrica, nos alumbrábamos con un candil de carburo. Me reventó en las manos un candil de carburo, me quemó los ojos. Me decía la familia, tenía los ojos como los de una pescadilla frita. La traen aquí, al Zamacola, le curó el médico este, ¿cómo se llama? Pérez Llorca, padre de don Jaime Pérez Llorca, conocidísimo en Cádiz como oftalmólogo. Pues don José Periódica, su padre, estaba aquí en Zamacola, la curó. Total, para abreviar, él le dice, siento decirle que esto no tiene solución, no vengan ustedes más, porque esto no tiene solución. Y entonces, pues la mujer se me dice, padre, yo me eché a llorar, pensaba que no tengo solución, que nunca más podré volver a mis hijos, me eché a llorar, la llevan allí, la meten en la cama, y me dice, padre, yo me acordé de la Virgen de Fátima. Y le dije a mi alma, madre mía santísima, por mis nueve hijos, que yo pueda ver. Y me dice, sentí un fuego que se me sube por dentro, un fuego que se sale por lo que yo veo, que yo veo, que yo veo. Viene su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Van a José Pérez Llorca y se quedó frío. Esto no tiene solución, esto no tiene solución, esto no tiene solución. Yo dije, acta notarial, don José Pérez Llorca, 32 testigos, hijos, hijas, nueros, yernas, ¿cómo es? Nueras, yernas, acta notarial. La ciega de Cádiz, milagro de la Virgen, pues Dios ha querido confirmarnos en nuestra fe por medio de la Virgen Santísima. Pues demos gracias a Dios de haber nacido en la Iglesia Católica y pidámosle en esta Iglesia vivir y morir. Gracias y hasta mañana.